cama después será. Podrías andar tranquilo. 7 hay que durar. Si lo piensas tú te mueres, puesto a alargar. Prefiero el 69, pienso en los pobres, los obreros, cargando saco, arrastrando los huevos. Pienso en las murgas veteranas, cantando a sus años ya sin ganas. Ojalá nunca se jubilen mis compañeros, los dejarán. Una novia, esa que son la caidita, a ver si saca aburrido y están todas solteritas. También bien la vista bailarina, con ganas de jarana ya encima. Pero lo que a mí sube la gana, mi sueño de todas las mañanas, es pegarle a tentones en todas las nalgas a esa cubana. Como con la seriedad de los rockeros. Que fea está, que fea está, que fea está. Que Pasaba más hambre que un caracol pega un cristal porque había dictadura. Y ahora solo lloráis porque no hay dinero para todos los vicios, comida buena, televisiones 60 pulgadas. Y hasta la Esteban se le ven las bragas. En mi tiempo no había fiesta, solo había un baile, ni se te ocurriera tocarle la pantorrilla. Me llegaba el moco hasta la rodilla porque había dictadura. Y ahora todas las niñas van por la calle con la minifalda y me dicen, abuelo, se te pone dura. En mi tiempo no había violaciones, poca vergüenza, se respetaba al personal porque había dictadura. Y ahora todas las niñas van con los niños a los cuartos baños y empiezan así. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Le den por culo a la dictadura. Llegaron los soldaditos con su arma de filar. Llegaron sus majestades con Zapatero y otros detrás. Solían todos los pitillos de Sinfoliano hasta el final. Tú dime que sí, no digas que te cabreaste lo mismo que yo. De la residencia me pidieron el carnet, andando por San Francisco me registraron hasta los pies. Revisen usted los huevos que tengo la sangre cada día. Tú dime que sí, no digas que no, que te cabreaste lo mismo que yo. La ciudad se embelesó viendo pasar aviones y yo iba desde abajo viendo la braga en todos los balcones. Que vengan todos los casi se limpian todos los rincones. Tú dime que sí, no digas que no, que te cabreaste lo mismo que yo. ¿O no? Baila, baila, baila, que bailará. Baila, baila, baila, el amor. baila, baila, que bailará. ¡Tracatá! ¿Te quieres ir a vivar? Ya tú echas más flí. Ya tú echas más flí. No creas que yo bailo, que tengo en la isla que pican aquí. ¡Chacho! ¡Échame flí! José, porque te vas de pico para los países. Yo también quiero. Yo también quiero. Yo también quiero. Esa sala carbonero. Bien, mi viejo amigo.